Hola, bienvenidas y bienvenidos a SHIT, en la Irola Irratia, en el 107.5. Y tengo el gusto de presentarles a Henry Herbert, un pianista que, entre otras cosas, formó parte de la última banda de la James Jones Review y que durante esta semana va a estar tocando de telonero de los Hillbilly Moon Explosion. Vamos a escucharle en directo, como Henry Herbert and the Fury. Goddess and a home on Evolution. impresionante. Henry Herbert, un tema llamado Pocket Venus y grabado en directo con una formación de trío en la cual él toca el piano y canta. Y en esta ocasión acompañado por un bajista llamado Jess Southgate y a la batería Aidan Sinclair. Una máquina que tiene pinta de ser el batería de los Computers. Una banda que empezaron haciendo hardcore y que luego, bueno, se han derivado a unos ritmos bastante más comerciales con, pues bueno, algún punto álgido, yo creo, a lo que pasa que me parece que ahora mismo ya se les ha ido un poco la pelota en busca del hit. Pero bueno, ahí estaban, acompañándole a Henry Herbert en su proyecto Henry Herbert and the Fury, que como digo, estará tocando de telonero de los Hillbilly Moon Explosion este próximo sábado en Gasteiz, en la Gel Dorado. Creo que fue el año pasado, ¿no? O el anterior. La verdad es que ahora mismo no recuerdo muy bien, pero bueno, estuvo en el Tobalina, en el festival este en el Valle de Tobalina. Con una formación, todo hay que decirlo, distinta, en la que, bueno, de hecho le vamos a escuchar en ese formato ahora mismo con el batería Nick Jones, que también pues venía de la Jim Jones Review, en la que coincidieron, pues eso, en el último disco de la banda. Y junto con el bajista, en este caso, Lucas y Tire. Esto se llama Talking About the Boogie. I wanna tell you about the boogie. Boogie all night long. I wanna tell you about the boogie. I know it ain't wrong. I got a supercharger in my left hand. Gonna drive this engine right across your land. I said, yeah, yeah. I said, yeah, yeah. I said, yeah, yeah. I said, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. I wanna tell you a story about the tricks of my trade. I'm gonna tell you a story how I got it made. I went to Paris, Texas. I went to Paris, France. I took a TGV to Aix-en-Provence. I said, yeah, yeah. I said, yeah, yeah. I said, yeah, yeah. I said, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Tell you about the boogie, make you feel so good. I wanna tell you about the boogie, get it under your hood. You can't have enough, you can't get too much. It's the finest feeling you can never touch. I said, yeah, yeah. I said, yeah, yeah. I said, yeah, yeah. I said, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Henry Herbert en formato de trío, de piano, bajo y batería. Como teloneros, como os comento, de los Hillbilly Moon Explosion, que vuelven a estar también por aquí. y sin novedades, vamos, de momento no tienen nuevo disco. Nos vamos a quedar con su última referencia, ese disco llamado Con Hombres y Dioses o algo así, me parece que se titulaba. Y este tema titulado You Miss Something. Let's grin and grease and gas, and you miss something, baby, you never had. Something, baby, you never had. Women on my doorstep, women on my phone, knocking down my door, saying, please take me home. Feels like a thrill when you pop that pill, and you're rocking with Jilly, and you're rolling with Jilly. Everybody's grinning and greased and gassed, and you, something, baby, you never had. Table, vodka and gin, some mean homegrown and some aspirin. We got vinyl on the stereo, spinning rock steady. Some bungle rockabilly, so you better get ready. Everybody's grinning and greasing gas, and you, that's something, baby, you never had. Don't know what it is, come running to me, scratch it, please. Everybody's grinning and greased and gassed, and you, that's something, baby, you never had. Desde Suiza, los Hillbilly Moon Explosion, que en esta ocasión tienen a Henry Herbert de tolonero, pero en Madrid, por ejemplo, van a tener a James Legg, el pianista de, entre otros, pues bueno, los Black Diamond Heavies, que aquí en Gasteiz no va a estar, por lo menos en esa fecha, pero sí más adelante. Concretamente el 3 de noviembre estará tocando en el Ángel Dorado también, pero con otras dos bandas, una de ellas Niña Coyote y Chico Tornado. Vamos a escuchar la voz de Manuela Hatter, que es la cantante más oficial, digamos, de la banda. En uno de sus primeros discos, este Sing Sing. You know. un tema, por cierto, que como curiosidad, como digo, bueno, están, no sé si seguirán en Suiza, sí, me imagino que sí. Colabora en este tema Olich M. Guss, a la guitarra rítmica, que es, bueno, aparte de estar de ingeniero de sonido en el tema, pues entre otros muchos de los proyectos, pues bueno, es colega del reverendo Bittman y forma parte del trío Die Zorros, en el cual pues se dedican a hacer versiones bizarras de pues de temas de todo tipo, incluido alguno de Europe. Esos eran los Hillbilly Moon Explosion y otros que no paran de girar también. En estas fiestas, en las fiestas de Bilbo estuvieron también tocando y bueno, han estado un montón de veces por aquí y son los Limbus, o como se diga. Estarán pues concretamente el jueves 26 en La Ribera, en uno de esos conciertos gratuitos que organiza el Vime. Esto es un tema de su último disco, Calypso Drunk. También otra de las bandas que estarán dentro de esos conciertos satélite, digamos, al Festival Vime, son los Limiñanas, el dúo francés, que en directo parece ser que suelen contar con colaboraciones de diversos músicos. No sé exactamente con quiénes vendrán en esta ocasión, pero bueno, son En principio, básicamente el formato es ella, Mari, a la batería y Lionel a la guitarra. Van a estar tocando pues en la Café Anchoqui el día, pues creo que es el miércoles, el día anterior. Lo tenía apuntado por aquí, pero bueno, luego lo confirmo. Y bueno, estarán dentro de, pues con otros dos grupos también franceses, con un estilo bastante más electrónico, aunque teniendo en cuenta que han hecho alguna remezcla de sus últimos temas, pues no sé exactamente en qué dirección tomarán, pero bueno, tienen influencias mucho más variadas. Por ejemplo, vamos a escuchar este I've Got Trouble in Mind, un single que sacaron en el 2011 y que pues tiene toda la pinta de que era un homenaje al sello de Chicago del mismo nombre, Trouble in Mind. Que será definitivamente este miércoles 25 en el Café Anchoqui con otras dos bandas, como os decía, y en formato sexteto. Parece ser que van a venir, o sea, con una banda bastante amplia. Y que por cierto, los traen pues bueno, la tienda de discos Bloody Mary y I Wanna Management, que también en breve traerán a otra artista pues muy interesante como es Ellen Jewell, que acaba de sacar un disco dedicado a versiones de blues. Pero eso será en noviembre, si no me equivoco. Y bueno, vamos a quedarnos con otro tema más del último single de estos franceses que estamos escuchando ahora y que, bueno, es la cara B de Inventor, se titula esto. Los Limiñanas, que no hace demasiado tiempo también estuvieron tocando por aquí, si no recuerdo mal. Y pasamos, bueno, volvemos a Gasteiz y, como no, de nuevo a la Gel Dorado, porque el sábado va a haber otro conciertazo. Bueno, estoy pensando el sábado y aquí también. Bueno, los Lords of Altamont, perdón, en realidad el sábado estarán aquí, en el Satélite T, en Bilbo. Y bueno, de esto. Y nada, viene el amigo Jay Cavalier con una nueva banda, nuevo disco, porque pues eso, la ha reformado completamente. Se titula el disco The Wild Sounds of Lords of Altamont, siguiendo un poco con, pues bueno, en la portada con esa estética de películas de moteros de serie B de los 60, y uno de los temas es este Going Downtown. Preacher Cavalier al frente de los Lords of Altamont desde Los Ángeles, aunque la banda ahora actualmente pues la forman músicos europeos, pero bueno, una banda en la que han estado tocando desde el bajista de MC5, estuvo una temporada, hasta el batería de, bueno, el último batería de los Cramps, Harry Drumdini. Y por cierto que Jack Cavalier parece ser que antes, bueno, en los 90 estuvo en una banda llamada Los Bómboras, donde ya empezaba a tocar e incendiar pianos, y también debió de tener una época en la que fue técnico de sonido, digamos, de Poison Ivy, la guitarrista de los Cramps también. Y bueno, acaban de sacar este nuevo disco que vienen a presentar. Y nos vamos a quedar con otro tema más, que es, de hecho, la acaban de sacar en single, el tema que acabamos de escuchar, y la cara B es esta versión de Willie Dixon, que en realidad la cantaba este hombre, ¿cómo se llama? Holly Wolf, y que se titula Evil Is Going On. Fuck! Lords of Altamont, banda que surgió pues a principios de este siglo en Los Ángeles, después de que se separaran los Bomboras. Banda de completamente instrumental, vamos, que no cantaban normalmente, y que se dividió en dos grupos. Por un lado, Jack Cavalier formó junto con Johnny DeVilla los Lords of Altamont, aunque al final pues el grupo se lo ha quedado Jake. Y por otro lado, el propio Johnny DeVilla, el guitarrista de los Bomboras y de los Lords of Altamont al principio, pues formó los Invisible Men, una banda que, bueno, no hay que confundir con los Legendary Invisible Men, que, bueno, eran cercanos, pero bueno, eran otra banda. Estos sacaron, los que nos ocupan ahora mismo, un disco que se llamaba Beat Down, y en el cual, bueno, prácticamente eran los mismos, pues menos el Jack Cavalier, eran los Bomboras prácticamente, y sacaron un disco que suena así. Esto se titula Beat Down, los hombres invisibles. Yeah, we gotta get John in here for this. Con un sonido pues cercano a otra banda de la época, ¿no? Bueno, un poco anterior, los Mamis. Y es más, digamos que estéticamente eran como los Mamis, pero vestidos. O sea, como si fueran el hombre invisible con vendas, pero con ropa. Y todo hay que decirlo que en este single, en este EP de cuatro temas que editaron en el 96, en Dionysus, se hacían llamar todavía The Invisible Men. Me imagino que después, por rollos de, pues, para distinguirlos de la banda de Seattle, de otros Invisible Men, pues se pusieron el Legendary, de Legendary Invisible Men. Y no contentos solo con hacer instrumentales, pues también cantaban, o de, bueno, por decirlo de alguna manera, That Girl. Stay my friend. Invisible Men desde Los Ángeles, de la escisión que hubo de los Bomboras, como os decía antes, y que por un lado salieron estos y los Lords of Altamont, que estarán este sábado aquí en el Satélite T. Y seguimos aquí en Shit, en la Irola Irratia, en el 107.5, con otros gamberros que también, bueno, que estos van a visitarnos en breve y dentro de lo que parece casi una invasión francesa. Se llaman Les Lulis, con dos L's, y parece ser que hay algún miembro de Les Gris Gris, una banda también así de garaje, quizás menos punk que estos, y que tienen pues un par de P's de momento. El último de ellos lo va a editar en noviembre Slovenly, un sello especializado en este tipo de sonidos sucios. Y uno de los temas, por ejemplo, es este Don Crane, que sirve como pues su particular homenaje a pues a uno de los miembros de los Downliners Sect, una banda pues mítica del garaje. Tema que se meriendan en un minuto. Homenaje a Don Crane y pues da tiempo a escuchar otro tema. Bueno, otros dos por lo menos. Uno de ellos es este Boreth, Sick and Done. Les Lulis, una banda de gamberros bastante jóvenes, me parece, que va a estar tocando en el Shake este miércoles 25, en una semana realmente repleta de actividades musicales. Y vamos a, pues sí, ¿no? Nos da tiempo a escuchar un último tema que forma parte de pues el anterior EP que editaban pues hace un tiempo. un tema que concretamente es una versión, el Savage, de los Fun Things. Vamos a acabar con los Maharajas, que tienen nuevo disco. El grupo sueco está, pues eso, de estreno. La banda de Jens Lindberg, que es un mítico de la escena garajera, ha estado pues en los Crimson Shadows, en los Stomach Mouths, en los Maggots, en su primera época también, en su gran primera época. Y también, bueno, el grupo de Matías Lidja, el cantante de los Strollers, también. Otra gran referencia dentro del género. Editan un disco en Chaputa Records que se titula You Can Beat Youth. Y de momento el single que han sacado como presentación pues es el tema que da el título al disco. No puedes golpear a la juventud. No man. Antes que nada, corregir una cosa, que el disco este que escuchabais ahora de los Maharajas, en realidad no lo ha editado Chaputa. Deben de distribuirlo porque, bueno, ya han sacado algún disco de los Maharajas y tal, pero no, en realidad es Low Impact, un sello, pues sí, como ellos, ¿no? Sueco, que en su momento sacó pues los mejores discos de los Magots, por ejemplo. Y dicho eso, nada, acabar también con un par de cosas más. Por ejemplo, que pues la visita de los alemanes en Schürzende Neubauten, la banda mítica de Blitzabargel, que fuera pues guitarra y parte fundamental de los Bad Seeds, que ya sabéis que bueno, hace tiempo que dejó el proyecto y ha vuelto con pues su banda de toda la vida, digamos. Van a estar tocando el viernes 27 dentro de ese BIME, en el cual también me gustaría pues nombrar por lo menos a Bill Callahan, el que fuera pues hace, en los 90 estuviera bajo el nombre de Smog, ahora lleva unos cuantos años con pues bueno, dando la cara con su propio nombre y sacando muy buenos discos, la verdad. Eso y qué más, pues que Cordura van a estar en el Tubo el viernes 27 en Baracaldo. Ya sabéis, como todos esos conciertos que suelen hacer en el Tubo, pues completamente gratuitos. Y pues también Filthy Six, una banda de acid jazz, que también tocarán ese viernes 27 en el Satélite T. Y Robin Hitchcock, que tocará en el Cucha Belcha de Lanchoqui pues el lunes, que es cuando estaremos en directo haciendo este programa. Así que pues lo anuncio ahora. Robin Hitchcock, que estará acompañado de Luther Russell. Y eso ha sido Shit. Hasta dentro de 7 días. Agur.